fue como un pensó en mi interior, un fuego que estremece el corazón. Sentir tu fuego es lo que anhelo. A veces disminuye ante el dolor, esa llama que quema mi corazón. Y entonces ruego, Señor, te ruego, yo quiero sentir tu amor. A veces disminuye ante el dolor, esa llama que quema mi corazón. Y entonces ruego, Señor, te ruego, yo quiero sentir. Slow.